Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle, quise decir, Gorriti 5963. Atención, mañana estamos acá en el galponcito, los esperamos. Y viernes y sábado estaremos ya en el Teatro El Círculo de Rosario. Quedan poquísimas entradas solo para el sábado. El viernes está agotado, están disponibles en Ticketek. Hablaremos esta noche de las bodas de Luis XIII, de la noche de bodas de Luis XIII, que es el rey de los tres mosqueteros, el hijo de Enrique IV de Francia. Uno de los rasgos más conocidos de este rey es aquel que señala sus dificultades amatorias. Aquí ya hemos recorrido algunos asuntos respecto de su vida. Hablamos de las intrigas del cardenal Richelieu, las investigaciones respecto a la paternidad del sucesor, Luis XIV. En verdad, nunca se supo con certeza si era verdaderamente hijo de Luis XIII y su esposa, Ana de Austria. Vamos a remitirnos al episodio del casamiento entre Luis y Ana a comienzos del siglo XVII. Atención. En agosto de 1612, María de Medici, la mamá de Luis, era la mujer de Enrique IV, la segunda mujer de Enrique IV, muerto ya Enrique IV, firmó con Felipe III de España un contrato de matrimonio para unir a su hijo, Luis XIII, con la pequeña Ana de Austria, de 14 años de edad. Luis parecía prestar poca atención al asunto. Él se consagraba casi enteramente a la cría de pájaros y estaba completamente desinteresado por los preparativos de su unión. Sin embargo, un tiempito después, Luis fue obligado a subir a la carroza que lo conduciría hasta donde estaba su futura esposa. Lo hizo sin ningún entusiasmo. Al llegar a Poitiers, sonrió por un instante cuando le anunciaron que su madre acababa de contraer varicela, motivo por el cual el casamiento se iba a demorar un mes. Se puso contento. Pasó un mes, otro viaje. Luis pareció despertarse, preguntó detalles sobre la apariencia física de su esposa, no la había visto nunca, ¿no? Como nadie pudo dárselos, una mañana se hizo conducir a un pueblito a 5 leguas de Burdeos, donde Ana se había detenido a pasar la noche. Sin dejarse ver por los españoles, o sea, por los que cuidaban a Ana, Ana de Austria, ¿no? Hablamos de Ana, de la casa de Austria. Era la casa que gobernaba España allá a principios del siglo XVII, y en rigor de verdad fue la casa gobernante de España hasta 1700, el año 1700, cuando aparecieron los Borbones, que son estos tipos que están ahora. No Rajoy, pero sí el rey, ¿no? Bien. Bueno, sin dejarse ver por los españoles, Luis entró en una mansión, se asomó a la ventana y vio pasar a la novia por ahí. Después, cuando la calle volvió a quedar desierta, Luis volvió a su carroza, dio orden al cochero para que alcanzara el cortejo de Ana, ¿me entiende? Él se metió en una casa para verla pasar, sabía que iba a pasar. Que pase Ana de Austria no es lo mismo que pase usted o yo. Sí, claro. Pasó a venir primero uno, después otro, una caravana. Y él miró, qué sé yo. Dejó que se fuera, bajó y le dijo a su cochero, a ver, alcánzamela. Y se puso a la par, yo qué sé, y por un momento el coche del rey rozó la carroza de la princesa y Ana asomó el melón. Y Luis descubrió que era verdaderamente hermosa. Entonces le dirigió unos saludos y luego bruscamente se señaló a sí mismo con el dedo. Era bastante ordinario, sí. El rey, ¿no? Y gritando que era el rey. Le hubiera dicho. Mira. ¡Soy el rey! Dijo. Tipo Bambino Veira. No es que Bambino Veira sea ordinario. No, ni rey tampoco, ¿no? No, ni rey. Pero Bambino Veira se maneja con los códigos de los jugadores de fútbol. Sí. Y el caso es que la saludó, ¿qué hace? ¿Cómo te va? Y nada más. Y siguió de largo. Y después de aquel saludo, el rey se las tomó. Pero este entusiasmo iba a ser breve. A la noche hubo una fiesta de recepción dada por María de Médici, la reina madre, y Luis parecía bastante intimidado. Ahí sí fue la fue Ana, fue la esposa, y él ni se atrevía a dirigirle la palabra. Al día siguiente se mostró tan tímido que muchos familiares pensaron que debía estar asustado ante la inminencia de la noche de boda. Y circularon por la ciudad frases burlescas respecto de la timidez del rey. Bueno, por fin, la noche del 23 de octubre de 1612, después de la bendición nupcial, se preparó todo para el encuentro íntimo, vamos a decirlo así. Ya había terminado la fiesta, fenómeno. El rey parece que estaba tan pálido que el señor de Gramont y otros jóvenes caballeros le contaban anécdotas picantes para estimularlo. Claro, imagínense, en aquel tiempo no había videos pornográficos ni revistas. Entonces le contaban historias picantes. Resulta que había un japonés que... Señor. Bla, bla, bla. No sé. Acerca de esta noche de bodas, se redactó el más minucioso y extraño comunicado. Todo tenía que ver con la necesidad imperiosa de María de Médici, como reina madre, de certificar de algún modo que la unión con España se había consumado. Imagínense, si en España se enteraba de que el rey no cumplía con su débito conyugal, por ahí decían, bueno, devuélvame a mi hija que la voy a colocar en otro lado. Sí. El rey de España, bueno, también tenía lo suyo. Después de la cena, el rey fue hasta su cámara, donde la reina madre lo esperaba para conducirlo hasta los aposentos de Ana de Austria. Así era el protocolo. Entonces la vieja, María de Médici, le dijo, y está consignado notarialmente, así que le dijo estas palabras y no otras: hijo mío, no es suficiente con haberse casado. Tenéis que ir a visitar a la reina que os espera. No sé si le hacía toda esta clase de gestos que no, estoy haciendo. No, los gestos ahora creo que son suyos. Luis contestó que solo aguardaba órdenes. Yo aguardo órdenes, dijo. Agregó, voy, si ello os place, a verla con vos. Con la vieja, ¿no? Entonces fue acompañado por la vieja y se presentó ahí en los aposentos de Ana con dos nodrizas, los señores de Suffren, un gobernador llamado Eduard, que era el médico de cámara, ¿no?, y el marqués de Rambouillet. Estaban también los caballeros del guardarropa que llevaban la espada del rey. También estaba el señor de Berignan con un candelero en la mano. Al aproximarse a Ana, que estaba en el lecho, ya estaba en la cama la mina, María de Médicis habló así, la suegra, sí, la madre del rey: hija mía, he aquí al rey que os entrego. Recibidle a vuestro lado y amadle, os lo ruego. Todos hablaban igual en aquel tiempo. Sí, sí, sí. El rey se metió en la cama y ahí nomás la saludó a la mena. ¿Qué tal? ¿Qué sé yo? Bueno, todos los presentes le desearon buena fortuna, dieron media vuelta y se las tomaron. ¿Qué pasó? 2 horas más tarde, Luis XIII reapareció y le comunicó al médico Eduard que se había reunido con Iberia en más de una ocasión. Así lo dijo. Esto quedó consignado en el documento. También. Documento que fue enviado a España para que vieran los españoles. Documento que... Listo el pollo, firmado, sí, no sé, Luis XIII. Eso diría el documento. Fue distribuido también entre los miembros del cuerpo diplomático para que supieran. Pero la verdad es que la intimidad del entorno no creyó en el éxito de aquella noche y se temió por la continuidad de las relaciones con España. Al día siguiente de la supuesta consumación, iba a decir consumición, pero bueno. En ocasiones. Para el uso del baño es indispensable la consumación. También. Bien. Al día siguiente, Ana y Luis se contemplaban con aire aturdido y parecían muy tristes. A la noche del día siguiente, Luis XIII no pidió ser acompañado a la cama de su mujer, cosa de la que muchos se asombraron. A partir de entonces, Luis y Ana sostuvieron una distancia extrema. No se cruzaban en ningún lugar. Eso trajo enormes complicaciones para la alianza entre los dos países. Desesperados, mientras tanto, los funcionarios de palacio contaban a los españoles felicidades inexistentes. Armaban todo un asunto. Le enviaron a Felipe III, el rey de España, documentos acerca de los pasos del rey francés, que hablaban de una virginidad perdida con todo entusiasmo. Sí. En una oportunidad parece que los funcionarios franceses supieron de la visita de enviados de la corte española, que seguramente auditarían acerca de estos asuntos amorosos. Entonces María de Médicis sostuvo una ficción que convenció a los españoles de la fogosidad de los recién casados. Todos los cortesanos se acercaban a los embajadores de España y les sugerían que la ausencia del rey y la reina, que no andaban por ahí, se debía a la conflagración constante de sus cuerpos. ¿Qué quiere si se la pasan todo el día, señor, conflagrando, digamos? No hay que sobreactuar tanto. La verdad es que no estaban porque se habían ido a cazar pájaros. No, Luis a cazar pájaro y la mina a anunciar a otro lugar. Sí, con el amante. Digamos, para terminar, que Luis XIII no manifestó el deseo de encontrarse íntimamente con su esposa hasta 4 años más tarde. Durante todo ese tiempo debió mentirse a la corte española para que el conflicto no estallara. Bueno, tampoco es seguro que haya existido nunca una verdadera intimidad entre Luis XIII y su mujer. Como ya hemos dicho, se duda de la paternidad de sus dos hijos, ¿no? El que fuera Luis XIV y Felipe de Orleans, llamado también Messier. Algunos dicen que, bueno, no hay ninguna seguridad sobre esto, pero todos tienen sus favoritos acerca de cuál fue el verdadero padre de los muchachos, ¿no? Hay un famoso estudio en donde están las diferencias entre Luis XIII y Luis XIV. Luis XIII, qué sé yo, era flaco. Luis XIV era gordo. El otro tenía el pelo enrulado, el otro era pelado. Pero más que nada del carácter. Luis XIII era tímido y apocado. Luis XIV era fogoso, bueno, todas esas cosas. Pero, ¿qué tiene que ver eso? No asegura nada. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a la reina. Dicen que era linda, y tuvo mala suerte, imagínese, mal casada, pobre mujer. Hay algunas explicaciones que han querido dar, la posteridad ha querido dar acerca de la conducta de Luis XIII con todo lo que se relacionara con el sexo. Era muy pacato, se escandalizaba fácilmente, bueno, en fin. Y cuentan que el papá, Enrique IV, que sí era un tipo muy, muy fugoso, el rey galante le llamaban, tenía muchas amantes, era un poco zafado, y dice que cuando Luis XIII era chico le enseñaba cosas, le enseñaba malas palabras. Bueno, eso no sería nada. Pero las doncellas de la corte, la mayoría de las cuales andaba con Enrique IV, jugaban mucho con este chico, con el pequeño Luis, y lo toqueteaban, lo manoseaban todo desde que era niño, le hacían presenciar de alguna manera escenas bastante subidas de tono, y a lo mejor se mostraban desnudas ante el niño y querían iniciarlo en asuntos relacionados con el sexo ya desde los 6 años. Y parece que el tipo le agarró un poco de algo, qué sé yo, no le gustaba. Y puede ser. Y le dijo, Rolón, lo analizó Rolón. A mí me dijo Rolón que sí, que efectivamente, pues yo lo consulté. Y me dijo, sí, que cuando uno le habla mucho de sexo al niño, después el niño cuando se hace grande, no le gusta el sexo. No, bueno, no es exactamente así todo, no es exactamente. No. No sé, señor, hay casos particulares, A mí Rolón me dijo directamente, no hay un manual de eso exacto. Hay que, incluso Rolón me recordaba que en otros tiempos se acostumbraba a que un tío aventajado, no hay peor cosa que un tío aventajado, se ofrecía para llevar al niño a iniciarse en asuntos del sexo con una persona, preferentemente una mujer, casi siempre en una casa de tolerancia, y que esto producía en los niños una especie de machismo que explica el funcionamiento de la sociedad actual. No, bueno, de todo, no, me parece es que así, no es... Sí. No hay una relación causa-efecto. La idea que los argentinos tienen de las mujeres proviene de esa cosmovisión heredada de un tío que te lleva a una casa de tolerancia a que te inicien sexualmente a los 15 años. Bueno, no sé, me parece que no es... Eso es tan desagradable que cómo puede uno no ser un miserable después de eso. Bueno, hay gente que se recupera también de esa situación. Muy poca. El que ha sido alguna vez miserable lo encuentra tan a gusto que ya nunca se aleja. Es así, de esa conducta. Sí, lo encuentra antes que nada ventajoso, ¿no? Claro, es así. Admitir que uno es un miserable es el comienzo de una larga serie de prosperidades, porque no ser miserable cuesta mucho dinero. Bien, hemos ido a la discoteca y el tipo me dijo que él también había tenido su iniciación sexual. No me importa, la semana importa. Pasada. No importa, sí. Señor. Lo había venido postergando por una cosa o la otra. Trabaja mucho. Y que recién la semana pasada se inició en estas cuestiones. Nadie le preguntó, no nos interesa. Sí, yo le pregunté. Bueno, usted le preguntó, que se lo responda a usted. Bueno, y a la después gente no se le importa. Extendió en larguísimas consideraciones. ¿Pero le dio un disco que es para lo que fue usted a la discoteca a solicitar algún material? Me lo dio de lástima. Aquí está. ¿A dónde está el disco que me dio el tipo ese? Ah, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Fíjese lo que me ha dado. Indiferencia se llama. Ah, está bien. Que es lo que sentía Luis XIII acerca del sexo. En Los Tres Mosqueteros está bien, Luis XIII. Los que han visto la película, o los que han leído el libro, o los libros, verán que generalmente describen el episodio de los diamantes del duque de Buckingham, el inglés ese, ¿no? Que al parecer andaba con la reina o tuvo una aventurilla con Ana de Austria, y el rey era medio que no se daba mucha cuenta de nada, era medio quedado, sí, no le importaba mucho el asunto, así que estaba bien. Y la reina andaba ahí, medio para mí que le gustaba Jean Kelly. Pero no, bueno. Sí, le gustaba a D'Artagnan, a la reina. Ah, sí. Pero no es así, no sé en la película si... Bueno, no importa. No hace el tema. Y el tipo este, el rey, era indiferente. Y entonces este tango, Indiferencia, se ha sido compuesto atendiendo a esa indiferencia de Luis XIII. Qué curioso, qué raro, un tango. Sí. El que compuso la letra de este tango es nada menos que Juan Carlos Torri, una gran figura de la radio, del cine, sí, señor. Cantante bastante bueno, una figura que yo admiraba mucho cuando era chico. Partener además de Nini Marshall. Sí, claro, ¿no? Claro. Sí. Realmente una figura notable. Y canta, lo va a contar Hugo del Carril. Indiferencia. No se van a dar cuenta ustedes de que hablan de Luis XIII, porque tratan de disimularlo para no tener problemas, quiero decir, con la embajada francesa. Uh-huh. Pero que está escrito por eso. Es cantado. Sí. Adelante, Hugo del Carril. Como todos un día, tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila, llegó la primera terrible verdad. Qué apodo en aquello que amaba, qué cruel despedieron. Soledad, ilusión, perdiendo la frente, se pasó entre la gente y pura si Dios. Ilusión, hoy te busco y no estás, ilusiones no se puede encontrar. Mi pasado sucumbe a querido, temblando en el frío de mi vida actual. Los años pasando y pasando, me están retrasando porque dice mal. Si la vida pasó por tu lado, dejando tronchado tu sino y tu fe. La maldad que truncó tu camino, opondrá en tu destino de amores la fe. Pero cuando vencido y cansado, tu peso agobiado refiera bondad, volverá la cabeza a la gente, me dando indiferente. Soledad, ilusión, que viviendo la frente, paso entre la gente y pura ilusión. Ilusión, hoy te busco y no estás, ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe a ferido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando, me están reprochando, porque no hice más. Era Hugo del Carril, en La venganza será terrible, indiferencia.